Todos los sábados escuchás a Santiago Alonso, a Don Lorenzo Lopinolo y a Sabrina Ferreras. Fuera de servicio, desde las 7 y hasta las 9. En Oriente 92.3. Fuera de servicio. Porque a veces, todo tiempo pasado fue mejor. Mundo Noticias, lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias, encabezados en Fuera de Servicio. Empezamos esta travesía informativa con el primer titular que dice: quisieron comprarle droga al comisario. Un mensaje de texto que debía llegarle a un vendedor de drogas le llegó accidentalmente al comisario y este se presentó a la cita. El sheriff Leo Dutton del condado de Lewis and Clark en Montana, Estados Unidos, recibió un mensaje de texto en su celular que decía: hey, Doug, ¿tienes $20 que pueda... ¿tienes 20 que pueda comprar ahora? ¿Qué quiso decir? No lo sabemos del todo. En fin. Al principio... 20 gramos. Igual acá dice signo pesos, que lo entiendo como signo dólares, que se traduciría en la cantidad de maconia a comprar. Claro. Al principio Dutton pensó que alguien se le estaba complicando y le estaba haciendo una broma, así que se asomó por la ventana para ver si veía al cómico en cuestión. Pero no había nadie, así que empezó a sospechar que quizás el mensaje fuera serio, de modo que contestó citándose a las 6 de la tarde con los compradores dentro de un negocio cercano. Cuando estuvieron ahí, el comisario llamó por teléfono al celular en cuestión para asegurarse que se trataba de ellos. Los adolescentes atendieron y el oficial se presentó y les mostró la placa. Dutton relató que los dos muchachos se pusieron blancos y se doblaron de rodillas. Básicamente, resultó que dentro del negocio también estaba el padre de uno de ellos. ¿Fue mala suerte o intervención divina? Fue lo que dijo el sheriff. No se levantaron cargos, pero se citó a los padres de los involucrados. Tratar de comprar drogas es un crimen, pero a veces es peor tener que enfrentar a los padres. Es nuestra primera noticia. El segundo titular será leído entonces por Don Lorenzo Lopinolo. Mira, es una noticia que me impactó. ¿Ustedes pueden creer que un ministro le pida a los ciudadanos que fumen y beban? Puede ser. Argentino no es, ¿no? No, evidentemente no es argentino, porque acá hay una campaña contra el tabaco y todo eso. Dice: el ministro de Finanzas ruso urgió a sus conciudadanos a que beban y fumen más para apoyar su país. Alexei Kudrin alentó a sus compatriotas a consumir más tabaco y alcohol para engrosar las arcas del Estado. Dijo textualmente: si usted fuma un paquete de cigarrillos, está aportando para resolver los problemas sociales. Bueno, la gente debería entender que los que fuman y los que beben están haciendo más para apoyar al Estado, explicó. ¿Quién aplaude? Rusia es famosa por sus altos niveles de consumo de ambos productos y de hecho tiene los impuestos más bajos de toda Europa para estos artículos. El gobierno en los próximos meses planea subir el gravamen a los cigarrillos, que actualmente es de un centavo de dólar por cigarrillo, a poco más del doble. El mensaje de Kudrin evidentemente contradice los movimientos que se llevan delante en otras áreas gubernamentales para aumentar las expectativas de vida de los rusos. Dice en este momento Sabrina Ferreras lo siguiente. No eran drogas, eran las cenizas de la abuela. La policía detuvo un automóvil y encontró una bolsa llena de un polvo blanco. No le creyeron a los ocupantes que se trataba de la abuela. En una parada de control policial de la ruta 28 en Wyoming, Estados Unidos, un agente halló un polvo blanco en una bolsa de nylon. Los dos hombres que viajaban en el auto fueron arrestados. Además de una serie de elementos sospechosos, encontraron una bolsa plástica con cierre zip-top de las que se usan para llevar sándwiches o otras cosas. Los investigadores consideraron que se trataba de metanfetaminas o cocaína de mala calidad. Pero no fue el caso. Después de escudriñar el polvo, interrogar a los ocupantes y conversar con el propietario del vehículo, resultó que la pequeña bolsa contenía los restos cremados de la abuela de este último, informó la policía. El sargento Steven Townsend relató que no es algo que se vea todos los días. El dueño del auto, al parecer, era muy apegado a su abuela y por eso la llevaba siempre en la guantera. Los ocupantes, de todos modos, deberán responder al cargo de posesión de medicamentos psicotrópicos sin prescripción. Nuestro cuarto titular sostiene, declara y dice: le disparó a un alien mientras fumaba marihuana. Cosas que pasan. Disparó un arma dentro de su casa con el propósito de matar a un extraterrestre. Me hace acordar a un amigo. Según confesó después, había estado fumando marihuana todo el día. El muchacho se llama Jonathan D. Popple, de 26 años, que debió comparecer en la corte del condado de Sauk por manejar un arma de fuego en estado de intoxicación. El hombre disparó dentro de su casa, agujereando el piso porque, según declaró, había visto a un ser de otro planeta, igual a uno que aparece en una película y estira mucho un dedo. Un vecino denunció que había escuchado un disparo dentro de la casa lindera y cuando la policía llegó encontró en la vivienda una generosa cantidad de marihuana, una balanza electrónica y un aparatito para enrolar cigarrillos. Si bien el juez fijó la fianza en solo $250, la sacó barata, Popul sigue en prisión. Se le prohibió además la posesión de armas de fuego. ¿Sabes a quién lo buscan ahora? ¿A quién? Al extraterrestre que le dio la marihuana. Claro, ¿dónde está? Hay gente de la, del FBI, de la CIA. El tiro que atravesó el piso afortunadamente no hirió al hermano de Popul que se encontraba en el sótano, entre paréntesis, seguramente fumando también y buscando a alguien. Mala prensa para la marihuana. Mala prensa para la marihuana. Hasta aquí, amigos, Mundo Noticias, este portal que para usted sale por radio para que usted sepa qué pasa en este mundo. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de fuera de servicio. La actualidad desde otro costado. En honor a la verdad, yo prometí a alguien muy cercano a usted que si este programa no le hacía reír, yo personalmente le devolvía en dinero el tiempo perdido. ¿A un amigo mío? A una persona conocida, usted no importa quién. Sí. Le dije, si no te hace reír, yo personalmente te devuelvo en pesos el tiempo perdido. ¿Y quién pone el valor del tiempo? Ella. Ya dije. ¡Epa! Es una chica. Pero ya dije. Igual si es cualquiera de mis amigas, puede ser que, aunque la haga reír, te diga que no, para que le pagues. Esto no cambia más. Buena la loca. Dame pasión. Puedes. No, sí, puede ser. Puede ser. Hasta las 9 nos quedamos. Y bueno, empezaré a ahorrar, qué sé yo. Tengo mis sentidos puestos en vos. Y esto que me causa fascinación. No quiero promesas, no quiero amor. Dame adrenalina, dame pasión. Vamos a vivir al máximo hoy. Yo no pago culpas por mi elección. Es tan aburrida la perfección. Dame adrenalina, dame pasión. Dame pasión, dame pasión. No quiero promesas, no quiero amor. Dame pasión. Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Manhattan Ruiz, Manhattan Ruiz, Manhattan, Manhattan, Manhattan. Ministro de Ahorro Postal, don Gilberto Manhattan Ruiz. Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy estoy tranquilo y sedado porque me he dedicado a la lectura este fin de semana, la cual me ha llenado el corazón de nuevos colores y dolores. Estuve leyendo un poema de Cortázar, de Juan Carlos Cortázar, que dice así, se llama La Casa Chorizo, y dice así: La Casa Chorizo es larga y hermosa, la Casa Chorizo cual la finojosa. Llena de hortensias la entrada divina, y atrás de la hortensia un terrible hormiguero. Mi abuela miraba, tranquila, paciente, como las hormigas comían las calas, y yo solo miraba y miraba, como el perro de la vecina se dedicaba a escarbar y sacar los bulbos que estaban atrás. La casa chorizo era grande, divina, con techo de chapa, donde mi abuela con pelo blanco, tranquila, moría en una cama. Y yo crecí ya pelado de pequeño por sus patios, con mi tío Roberto que me daba con su mano y me llevaba a andar en bicicletita Broadway pequeña y con los patines también de la misma marca. Es terrible cómo este poema puede mostrar realmente una realidad argentina de otros tiempos y las cuales ustedes, por no entregar su corazón a un gobierno que lo único que quiere es poder manejar sus vidas, y se los digo así, tranquilos, sin saber a dónde, ni desde dónde podemos aplicar un coso. Estoy muy emocionado, ya está. Fuera de servicio, te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop, un clásico. Sí, fueron 200 personas a las que les pagaron 100 pesos, pero poco hicieron por respetar, si se quiere, a sus jefes, por lo menos por ese momento, porque fueron 200 los muchachos y muchachas que estuvieron en el pogo. El titular dice que los pogueros convocados por el PRO cantaron contra Macri. Casi la totalidad de los 200 pogueros que reunió el gobierno de la ciudad en el estadio de River cantó consignas contra Mauricio Macri y el PRO, lo que generó un fuerte malestar entre los funcionarios porteños. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque me queda cierta duda después de que uno escucha estas versiones, qué sé yo. ¿El pogo es una profesión? No, pero hay gente... ¿Por qué la pagan? Porque es tiempo, se paga por tiempo. No, claro, pero es como... Perdón, estoy hablando con la boca llena. Sí, importa, no importa. Como a veces te hacen encuestas. Sí. Y te hacen ir a un lugar, hacerte todo una... Te lleva las 2 horas y te pagan también. Te pagan, no sé, por ejemplo, yo una vez hice una para cigarrillos. Ajá. Me pagaban porque yo fumaba la marca de cigarrillos que ellos necesitaban. Epa. Y fui 2 horas, me hicieron algunas preguntas y te pagan. Y tenías que decir qué sentías. Sí, te preguntaban, te mostraban fotos, le decías qué te parecían. Qué bueno eso, pero vos... Es como, te pagan tu tiempo en realidad, más allá sí, de sí, lo sí, que sí, es el tiempo. Pero para, esto es como el desafío de las gaseosas. Claro. Pero para, ¿cómo fue la... La historia? ¿Vos estabas en dónde y te convocaron para el test? Hay gente que se dedica a reclutar gente. Digamos, hay estudios, por ejemplo, no sé, empresas que se dedican a hacer análisis de mercado. Sí, de marketing. Y voy yo, que tengo una marca de cigarrillos que se llama Sasú. Sí. Y le digo, mira, quiero que me hagas un estudio. Voy a sacar un producto nuevo, quiero que más o menos veas cómo responde la gente. Sí, sí. El target es tal y tal, de tal edad a tal edad, que fumen tal cigarrillo, bla, bla, bla. Y entonces, yo tengo, ahora, tengo la empresa de marketing. Sí. Tengo que conseguir gente, no sé, si viste que se hace una muestra, no sé, de 200 personas, 50 personas. Tengo que buscar a 50 personas que respondan a ese target. Ah. Y hay gente que se dedica, pues tiene por internet, tiene páginas o manda mails. Sí. Y el que se entera te hacen llenar una planilla con un par de datos y te llaman. Dicen, usted quedó seleccionada para... Claro. Qué bueno. A veces es gratis y a veces te pagan. No, hay, por ejemplo, hay personas que son profesionales en ciertos rubros. Por ejemplo, a los adolescentes que utilizan para probar los juegos de computadora que salen nuevos. Sí, igual eso también debería ser pago, porque no deja de no, ser... No, es pago. Ah, es pago. No, esos son profesionales. Eso es pago. Los consideran como profesionales. Los testeadores de videojuegos. Hago una acotación. Algunos sí. videojuegos en realidad no es que son pagos, sino, por ejemplo, cuando jugás World of Warcraft, que es un juego online que vos para poder jugarlo en los servidores tenés que pagar, sí. lo que te dan son membresías gratis. Ah, para no pagar. Cosas para que no pagues y voucher para que vos puedas adquirir armas y esas cosas para jugar en los servidores posta. Sí, pero yo estoy hablando de los que las empresas que fabrican los juegos... Sí, los contratan especial los contratan eso. Especialmente para probar los juegos y que le hacen los defectos. ¿Sí? Ah, sí. Sí, eso sí. Pero en el caso de los pogueros es no por la pero actividad. Pero por eso me parece tan sencillo que le paguen a un tipo porque salte. ¿Y pero y por qué va a ir de onda? No te digo que vaya de onda, pero qué sé yo. No tiene me parece por... un gasto al pedo terrible. Yo lo que no entiendo es por qué no lo hicieron en un recital, o sea, no es que es un lugar donde no hay recitales, podés hacerlo en un recital de verdad, hacer toda la medición. Y pero necesita... Mientras sucede el recital. Pero hará falta claro, solamente una pequeña porción. El estadio está suspendido en base a la denuncia de los vecinos. Claro. Ah. ¿No ves que no hay ningún recital últimamente en River? Porque está suspendido los espectáculos. Por la denuncia de los vecinos. Claro. Porque si vos ves lo que pasaron por televisión los noticiosos sobre la rajadura de las casas y todo eso, es increíble cómo se han rajado las casas. Uno le echan la culpa a lo que puede ser que esté pasando en el estadio. Pero no tenemos que olvidar que esos terrenos se han enganado todo al río. Y han sí. sido rellenados todos esos terrenos. Eso puede trabajar también en la edificación. Sí. La consigna fue, el que no salta es del pro. Fue lo que dijeron algunos muchachos mientras estaban saltando encima de una plataforma instalada especialmente sobre el terreno de la cancha de River. En realidad dijimos antes que era una especie de cubito, pero en una plataforma donde entraban esos 200 señores. Claro, pero para mí el problema mayor que puede subsistir es este tipo de prueba, es que se ha hecho sobre el terreno de la cancha, sobre el pasto. No se ha hecho sobre el hormigón. La prueba. Tendrían que haberlos puesto saltando en las tribunas de hormigón a ver claro. cómo repercuten. Claro. Y pero debe ser más o menos lo mismo. No, es diferente, Santiago. Además por los gritos, por todo, o sea, se testea el nivel no solo de... Igual generalmente los que hacen pavos están en el campo. Sí. En el campo. Sí. El otro hit de la tarde fue Macri Basura, vos sos la dictadura, que se escuchó con claridad tanto por el ministro. No sé por qué se la toman con Macri todo el mundo. ¿Por qué se la toman con Macri? Se está mandando muchas cagadas juntas. Porque Cristina quiere. ¿Sí? También. Diego Santilli. ¿Se olvidan que lo votó casi el 60% de la ciudadanía de la capital federal? Sí, eso es verdad, pero se está mandando demasiadas cagadas. Usted engañó a todos esos ciudadanos. No, bueno, pero. Sí. ¿Ustedes dicen que engañó a todos esos ciudadanos? No, hay gente que lo se dejaron engañar. Sí. Se dejaron engañar. Más, por lo menos creo que... ¿Y la gente? Era bastante obvio que Macri... Pero la gente no reacciona, porque en la capital no pasa nada. Salvo el problema de las escuelas, que los chicos han tomado las escuelas y los docentes que los están apoyando, y los padres de los chicos que también los apoyan en las condiciones que están los edificios. Pero otro tipo de protesta, ¿ustedes han visto? Han habido muchas. Muchas y sobre todo... Yo creo que por ahí no se muestran. Han habido muchas el año pasado, además. Entonces son los canales que no lo muestran. Sí, pero también han habido protestas por espacios culturales que se han cerrado, incluso con represión policial, un quilombo. Pero, volvamos al tema. Los pogueros además saltaban y el equipo técnico se ocupaba de tomar registro de vibraciones, tanto por la voz como por los saltos de los muchachos. En dos semanas tendremos resultados, fue lo que dijo Santilli, que dijo que los convocados hicieron bien su trabajo y los instrumentos funcionaron bien. Esta convocatoria se hizo a través de Twitter y Facebook para conseguir, más bien digo, contactar a los pebetes y pebetas a que hagan el quilombo por un tiempo determinado. Los temas eran jijiji, otros de, no sé de qué más, creo que de La Renga, si no me equivoco, y ahí estaban. Por otra parte, y como diría algún periodista, una frase de antaño, corriendo el ángulo de la información, se viene una nueva película con, creo que una de las personas menos esperadas. La Coca Sarli. Raro. ¿Otra vez vuelve al cine? Vuelve al cine con una hija. ¿Puede hablar? Sí, ¿cómo que no? Vamos. Bueno, sacate la papa de la boca. Soy yo la que no puede hablar, me parece. La hija de Isabel Sarli debuta en cine en una película donde protagoniza escenas de alto contenido erótico junto con la madre. Ah. Sí, las dos la van a hacer la película. Las dos. Claro, no tienen que hablar mucho. La cosa es que estén con... ¿Qué pretende usted? Está bueno, claro, claro. Yo recuerdo haberla visto a ella como... con problemas para hablar. ¿Sí? Sí. Sí, en algún momento sí, porque tuvo un problema de índole neurológico. No, ah, es Sabrina, sí, que está haciendo un gesto bastante obsceno. No, por favor. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, tuvo un problema de índole neurológico y la sacaron adelante y... ¿La qué? Tuvo que hacer rehabilitación y todo. Ah, ¿qué fue lo que hicieron adelante? ¿Eh? ¿Qué fue lo que hicieron adelante? La sacaron adelante. Pero no le, no le recortaron sus poderosos senos. La sacaron adelante médicamente. Lo dijo de vuelta. Desde muy chica me venían proponiendo trabajos, pero nunca tuve ganas de hacerlos. Después de haber vivido la popularidad de mamá, lo que menos quería era elevar mi nivel de exposición. ¿Cuántos años tiene la hija? Debe andar por la veintena seguramente. Yo vi una foto de... Sí. Dijo... No, yo creo que un poco más. Debe estar entre los 25 y los 30. ¿Y los 30? Sí, sí, sí. Quien dice esto es Coqui Sarli, hija de la majestuosa Coca y fiel heredera de sus virtudes, develando cuáles fueron los motivos de su incursión en la pantalla grande con la película Mis Días con Gloria, que se viene con, por ejemplo, Luis Luque y Nicolás Repetto, que salió de la ultratumba para hacer cine. ¡Wow! Nicolás Repetto también, ¿desde cuándo actúa? Desde nunca. Desde esta película. Desde alguna película perdida por ahí y esta. Igual de voluptuosa que su madre, la joven y hermosa Coqui admitió, además, que aceptó el desafío por pedido de la gran Isabel, dice. Y me tocó empezar con escenas difíciles, tremendas y de alto voltaje. Estamos de acuerdo, y acá le hablo a la platea masculina y a Don Lorenzo, estamos de acuerdo con que Isabel Sarli está buena. Enfoquémonos en las películas... Estaba buena. Estaba bueno. Ubiquémonos en las películas que uno engancha en volar. No, no, no. Vamos a hablar con la realidad. Es una señora que tiene sus años. La amamos mucho porque fue una de nuestras primeras artistas que se atrevió a salir como en bolas. Lo que quiso decir es que Don Lorenzo, cuando joven, se retonaba con ella de una manera tan elegante. Uh-huh. Lo dijiste con una elegancia. Sí, sí, porque yo fui uno de los que fue a ver El Trueno entre las Hojas. ¿Cómo? Sí, El Trueno entre las Hojas, creo que se llamaba la película de ella. Sí. ¿La de qué pretende usted de mí? No, esa es Carne. No, no, no, El Trueno... No sé, no me acuerdo. ¿Cuál es esa? Carne. Bueno. Creo que, si no me equivoco, fue la primera película, El Trueno entre las Hojas. ¿El Trueno entre las Hojas? El Trueno entre las Hojas. ¿El Trueno o El Trono? El Trueno entre las Hojas. El Trueno entre las Hojas. Puede ser un... No. Un escape... ¿Un qué? De gas. Y se la vio ahí, seguramente el escape de gas corrió las lianas de la selva y ella estaba ahí en toda su esplendorosa belleza. A propósito de esta noticia, yo voy a confesar que me puse a ver en YouTube un video de ella, del canal Volver, en el que estaba. Y si yo hubiese tenido, a ver, ¿cómo explico esto? La edad de Don Lorenzo. La edad de Don, no lo quería decir así, si yo hubiese tenido 20 cuando ella tenía 28, a mí me hubiese gustado. ¿Me explico? A mí también. Te digo, ¿cómo? Que fue famosa en toda América. Pero con justo motivo. Con justo motivo, sí. Tanto es así que en el videoclip de La Bersuit, creo que es La Argentina del Palo, aparece ella. Sí, exacto, sí, tenés razón. Con justo motivo. Sí. ¿Cómo que te gustaría? Vos sabés que esto es el pináculo del programa. Después de esto ya todo empieza a bajar. A mí también me hubiera gustado... me hubiera parecido atractiva. No entiendo. ¿Y por qué no le puede parecer atractiva a otra mujer? ¿Te parece atractiva? No, me hubiera parecido atractiva si cuando ella tenía 28 yo tenía 20. ¿Vos dijiste atractiva? No. Sí. Sí, yo lo tengo grabado. ¿Qué tiene que malo que le parezca atractiva? ¿No lo puedo decir de vuelta? Atractiva. Amigos, pueden llamarnos al 4661-2611 para hablar de este tema y otros más. Les pueden mandar mensajes. ¿A dónde? Al 11-5750-5119. ¿A dónde? 11-5750-5119. Eso sí, fírmenlos, por favor. Obviamente estamos hablando de esos amores platónicos, como puede pasar con Isabel Sarli. A mí me pasa con... ¿Con quién me pasa? No me acuerdo el nombre, con Toscano. Con Gabriela Toscano, que es mi amor imposible. ¿Gabriela Toscano es la de que está en Para Vestir Santos? Sí. Es la más grande de las tres hermanas. Es la más linda de las tres. El otro día me dijeron que me parecía ella. Tiene buen cuerpo, Gabriela Toscano. Tiene muy buen cuerpo. Es mi amor imposible. My Impossible Love. como le pasa a Sabrina con Gael García Bernal. ¿En qué momento? Muy bien. Vamos todavía. ¿En qué momento la recordás? ¿Cuando vas al baño? No, porque no es algo sexual. Ahí es donde está el error. Ustedes se piensan que lo mío es una cuestión puñeteril. No. Tuyo, ya sabemos lo que es un amor. Lo mío es amor. Es un amor platónico. Que nunca va a llegar a nada. Y que justamente eso es lo que lo hace atractivo, el platonismo. Claro, la tiene en el pedestal y la mira como si fuera una estatua y dice: Mi amor. Y no es capaz de subirse al mismo pedestal donde está la estatua. Exactamente. Así es como yo vivo. Pero no me digas. Pobrecita que... tu vida, Santiago. ¿Sí? Pobrecita tu vida. Bueno, qué desperdicio de juventud que estás haciendo. Bueno, pero no me digas que no va a pasar, porque no sabes si va a pasar. Algún día puede pasar. Además... Pero vos no querés que pase. Vos no querés subirte al pedestal. Sí que quiero que pase. No, es como dice Sabrina, estoy de acuerdo con ella. Yo te puedo asegurar que si me la cruzo, se lo digo. Está bien, no me la voy a decir. Le voy a decir, te tengo en un pedestal. Claro. Si quisieras que pase, irías a una grabación, la esperarías cuando sale de su grabación y le dirías: estoy enamorado de vos. Exacto. ¿Podemos ir a tomar algo? Estoy muerto por vos, vamos a tomar un café. ¿Les parece? ¿Y por qué no poder intentarlo? Queda pendiente, amigos. Hoy estamos hablando de ese amor platónico que todos hemos tenido. Lorenzo lo ha tenido con Isabel Sarli, pero no sé si es amor. Mi amor platónico con Isabel Sarli no fue. ¿Con quién fue? No mezclemos los tantos. Faith Dunaway. ¿Con quién fue? Fue con algo de la adolescencia. ¿Con quién fue? No, fue con algo de la adolescencia. ¿Con quién fue? Pero famosa, digo. No digo que uno conozca solamente de la vida. No, de la televisión. Si tengo que hablar de una famosa que me impactó visualmente por haberla ido a ver al cine. Pero que te enamoraste. De la década del 50, cuando yo era pequeño. Sí. La morocha Jean Russell. Bien. Esa me impactó. Flor de morocha. ¿Y no te pasó que abrazaste la almohada pensando en ella como yo con Gaby? No te rías. Que es a la distancia, pero estamos juntos. No, lo que me pasó es haber mojado la cama. Bueno, está bien, eso está perfecto. Amigos, eso sí. Hasta las 9 nos quedamos. Le pasa a Sabrina con Gael García Bernal, por supuesto. Sí. ¿Te pasó? Con muchas me pasan. Pero, a ver, decime 3. A ver. Gael García Bernal es uno. Sí. Decime 3 más. ¿Tres más? Sí. Dijiste muchos. Jude Law. Sí. Es todo más o menos del mismo estilo. Está perfecto. Amor platónico, igual sí. No sé si amor platónico, como que yo sé que... Vos sabés que no. Claro. Pero... Moyo. Bien, bueno, está acá cerca. Sí, pero... Sabías, ¿no? Bueno, vos que me decís... Perdón. No puedo competir con Natalia Oreiro, claramente. Vos que me lo decís a mí. Vos sí. Me decís, anda a buscar a Gabriel. No, pero por eso yo reconozco que es un amor platónico y que no, o sea, lo defino desde ese punto. Una persona que... Es así como que yo la tengo embelesada, justamente. Que si la conozco por ahí ya no me... No, pero no sabes. Santiago, la que está espectacular, sí. Que me impactó la publicidad. Ahora vuelvo con vos. Natalia Oreiro. Bueno, la pareja de... Claro. Pero ¿por qué no? Me impactó la publicidad. Hace mucho que no la veo. ¿Vos qué? ¿Cómo? ¿Qué linda, y para colmo la pusieron toda de rojo y con los labios bien pintados rojos, bien morocha. Espectacular esta. Seguro. Linda con H, como digo yo siempre. No, pero linda sin A. Así como vos decís, anda a buscarla a las grabaciones. Como todo el mundo sabe, Moyo vive en Parque Leloir. Uh-huh. Vos podés ir, tranquilo. Pero no quiero, ¿no? Yo sé que no quiero. Bueno, pero está bien, tené una vida tranquila, tené una vida sin sobresaltos. Claro, no. Madonna, Give It To Me, está sonando en la radio. Vaya a buscarlo, anda a buscarlo. No, sí, pero hay que ir a buscarlo. Sí, saca de Parque del Norte. Bueno, ahora vengo. Mandarle un mensaje radio. Bueno, 8 y 5, ¿eh? Todo puede ser. ¿Cómo es que se llama? Ricardo Moya. Sí, no sabes ni el nombre. No, sí, pero no sé de quién me preguntaban. Llamado a la solidaridad. Si alguien se cruza con Ricardo Moya, que vive en Parque del Norte, sí. Le pedimos que venga a FM Oriente. Que Sabrina Ferreras. Igual creo que es más quiere admiración. Tener un tete a tete con él. Quedó perfecto. Me va a venir a buscar Natalia Oreiro, me va a cagar la trompada. Nosotros nos ocupamos. Aguantatela. Nos ocupamos. Ahora sí, Madonna, Give It To Me. 4661-2611 es el teléfono de la radio. Todos los mails llegan a fuera de servicio @fmoriente.com.ar. Y estamos también en inconducta.com.ar con audios y algunas cosas más. Show you how. FM Oriente 92.3. Orientado Antena.